entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Respecto a lo que les decíamos al inicio del programa, ¿qué alimentos es mejor conservar fuera de la nevera? Si alguna vez te has preguntado si es preferible guardar el pan o algún otro alimento dentro del refrigerador o dejarlo en un gabinete en la cocina a temperatura ambiente, siga escuchando. Esto de seguro le va a interesar. BBC Mundo consultó a varios expertos para saber qué productos no se benefician de las bajas temperaturas. Tratar de que la comida dure por más tiempo y que en ese periodo no aparezcan microorganismos que la dañen e impidan consumirlos son las principales razones para recurrir a un refrigerador. Le explica BBC Mundo Isabel Campelos, asesora del Centro de Investigación y Seguridad de Alimentos de Lidford en el Reino Unido. Añade que los factores que afectan el tiempo de conservación de los alimentos sin que caduquen o se dañen porque les salen hongos u otros organismos dañinos son la sal y el azúcar que contienen, la cantidad de agua que hay en su interior, la acidez, la manera de empacarlos y los tratamientos especiales a los que se les puede someter, como el proceso de ahumado. En conversación con la BBC Mundo, Victoria Moreno, directora del Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación en España, agrega que el principio general del frío, en lo que respecta a la conservación de los alimentos, es que impide su proceso de oxidación. Pero en el caso de los productos en los que el sabor y el aroma son componentes fundamentales, la nevera no es una buena alternativa. Y según lo que indica Moreno, a este grupo pertenecen los siguientes: chocolates, frutos secos y algunos quesos. En el grupo de estos quesos se incluyen aquellos sometidos a un proceso bioquímico muy particular que le permite obtener un olor y sabor muy característico. Además de quedar como piedra, si se meten en el frigorífico, el frío les hace perder sus cualidades, dice Moreno. El queso manchego y el grana padano ejemplifican lo anterior. Son añejados por años y pasan por diversas técnicas de conservación que producen una textura dura y seca, además de un sabor fuerte. La consistencia, la textura y las propiedades aromáticas de los frutos secos se paralizan con el frío, por lo que también es recomendable mantenerlos alejados del frío. Lo mismo ocurre con el café y el chocolate. Su olor y su sabor se pierden dentro de una nevera, porque además hay que considerar que se mezclan con los olores de los otros alimentos que hay dentro de la misma. Campelos, por su parte, agrega los siguientes alimentos a la lista y explica por qué no les conviene el frío. Frutas tropicales, ponga atención. Las bananas, los mangos, las piñas, las papayas y otras frutas provenientes de climas subtropicales son muy susceptibles al frío. Las bajas temperaturas debilitan sus tejidos e impiden que continúen desarrollando los procesos metabólicos normales que las caracterizan. Esto ocasionará daños en la superficie, descoloración interna, aparición de agua, pérdida de sabor e imposibilidad para que prosiga su proceso de maduración natural. Mantequilla. Pese a que es un producto de origen lácteo, no se comporta como la leche. Esto porque en su composición hay mucha grasa, lo que hace que no sea particularmente propensa al desarrollo microbiano. Es el caso en especial con la mantequilla que tiene sal, la que no tiene menos protección contra estos organismos. Pan. Las bajas temperaturas del refrigerador aceleran el proceso de deshidratación de este producto. Cuando se les expone al frío, algunas de las moléculas que le componen fécula y gluten se modifican, el agua se separa de la fécula y esto hace que la sustancia se revierta a su forma original y se endurezca. Los huevos. No es necesario mantenerlos en el refrigerador porque no genera ningún beneficio en particular. Lo que sí es importante es no consumirlos después de la fecha de expiración. Después de ese momento, sus defensas naturales se van perdiendo y aumenta el riesgo de contaminación por salmonela, que puede penetrar al huevo y desarrollarse en su interior. Cebollas y ajos. Estos vegetales por naturaleza son secos y por esta razón mantenerlos en la nevera propicia la generación de humedad y acelera su proceso de oxidación. Papa. Las patatas tienen que guardarse en un lugar fresco, seco y oscuro. Si se les expone a bajas temperaturas, la cantidad de azúcar que tienen puede incrementarse, le explica BBC Mundo Elena Gibson Moore de la Fundación de Nutrición Británica. Y añade, esto a su vez puede ocasionar niveles altos de un químico llamado acrilamida, que es nocivo si la papa se fríe o se hornea a temperaturas elevadas. En términos generales, los expertos también indican que es importante considerar que no todo es absoluto con respecto a los alimentos, debido a que hay diversos factores que pueden afectar su estado y tiempo de duración, como las variaciones en la cantidad de ingredientes específicos que se incluyen en el proceso y en la fabricación que utilizan las diferentes empresas que los elaboran. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Sabe usted cuántas razas de perros existen? ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? ¿A qué velocidad corre un pastor alemán? ¿Por qué se huelen el trasero los perros? Estoy mucho más aborda la exposición científica, pero también muy lúdica, perros y gatos en la ciencia y la industria en París. Radio Francia nos tiene este informe. What's new, what's a cat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. usted cuántas razas de perros existen? ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? ¿A qué velocidad corre un pastor alemán? ¿Por qué se huelen el trasero, los perros? Esto y mucho más aborda la exposición Perros y Gatos de la Cité des Sciences en París. A través de juegos y explicaciones, el visitante entra al mundo de estas mascotas. La exposición se divide en tres partes visualmente identificadas a través de los colores. Graciela Burjar, de la Ciudad de las Ciencias, nos explica. Esta exposición, bueno, trata de los perros y de los gatos. De todas las maneras, hay diferentes espacios. Aquí estamos en un espacio donde se estudia más los comportamientos de los perros y los gatos, de las ideas que tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, pensar que hay un animal que es agresivo, un pitbull. Por ejemplo, que el pitbull es agresivo porque nació agresivo, y no, nos damos cuenta que es agresivo porque aprendió a ser agresivo. O sea, es el maestro, el dueño que le enseñó a ser agresivo. Y tenemos todas las explicaciones científicas para ver cómo los perros y los gatos funcionan. Hay tres partes, ¿no? Vemos, hay una parte roja que... En la piel, en la cabeza y en la sociedad. Son las tres partes de la exposición. La primera parte habla de las razas. En la primera parte, la exposición muestra que los perros, hay muchas diferencias morfológicas. Hay perros muy pequeñitos, como los chihuahuas, y hay perros muy grandes, como los bulldogs. O sea que hay realmente una variedad increíble. Hay más de 300 razas diferentes en el perro. En el gato se ve menos, pero en el gato la diferencia más impresionante es el pelo, el pelaje. Hay muchos tipos de pelaje. Hay algunos gatos que no tienen casi pelo y hay otros gatos que tienen muchos pelos. De una manera general, en los perros y en los gatos es el hombre que las ha creado. O sea, no son naturalmente. Hay una selección que aparece, y los gatos que están pelados, no sé si aquí lo tienen, es una raza genéticamente modificada. Con sus 343 razas, los perros pueden tener tallas muy diferentes, desde los 16 centímetros de un chihuahueño a los 80 centímetros en el caso del gran danés. Por cierto, el famoso perro del cómic Scooby-Doo es un gran danés. Ahora bien, ¿usted sabe a qué velocidad corre un perro? Es lo que intentan saber dos niños a cuatro patas en uno de los juegos de la exposición. En este se trata de correr en slalom lo más rápido posible. El juego al final les dice en qué tiempo recorrieron la distancia. Como dato, el hombre puede llegar a correr a 12 kilómetros por hora, mientras que un perro a 32 kilómetros. Los gatos, por su parte, tienen aceleraciones impresionantes, aunque no son corredores de fondo como los caninos. La exposición nos invita a la segunda parte, En su cabeza, como nos explica nuestra guía Graciela Burjar. Aquí en este lugar estamos en su cabeza, en la cabeza del perro, en la cabeza del gato. ¿Qué pasa en cada cabeza? Vamos a hablar de los sentidos de los perros y los gatos, ¿no? ¿Qué es? Los sentidos de los perros y los gatos es este atelier donde uno, o sea, usted o yo, el visitante, pone las manos en la mesa y ve de una manera virtual qué es lo que siente el gato o qué es lo que siente el perro, cómo reacciona cuando se desplaza y ve la reacción del gato y del perro con los sentidos, ¿eh? El olor. Hay una especie de cajita que le da una especie de aire y usted siente como si fuera un perro. Bueno, en tanto los perros y los gatos, ¿cuáles son sus sentidos? ¿Cómo se organizan en torno a los sentidos que tienen? Es cierto que los perros y los gatos tienen los sentidos mucho más desarrollados que nosotros. O sea, siempre nosotros pensamos que somos superiores, entre comillas, pero los perros y los gatos tienen los sentidos muy desarrollados. El perro, efectivamente, el olor, pero también la audición, también la vista, ven mucho mejor que nosotros. Y en el gato, por ejemplo, también están los bigotes, que se llaman vibris. Y estos bigotes le permiten sentir, ¿ah?, los desplazamientos de aire, de movimiento, e incluso en una dimensión, o sea, el gato se va a dar cuenta si puede, si su cabeza va a pasar o no. Se le permite una espacialización, ¿ah? Se ve mucho más, siente el espacio con estos captores que le sirven al gato. Los perros y los gatos han vivido desde la antigüedad al lado del hombre, e incluso hay una ciencia, la etología. Sí, es como estudiar los gatos y los perros en la sociedad, entre comillas, que viven, cómo ellos tienen interacción entre ellos, con los humanos, cómo van a evolucionar dentro de la sociedad humana y entre ellos. Bueno, una pregunta muy curiosa. Siempre vemos cuando hay dos perros que se encuentran, que lo primero que van a hacer es olerse, y olerse sobre todo cerca del ano. ¿Esto por qué? Sí, bueno, los perros se huelen, tienen esa facultad de cada vez que se encuentran frente a frente se van a oler, porque hay las últimas estudios científicos que no están todavía muy avanzados, pero aparentemente los perros tienen unas glándulas en el ano, cerca del ano, que les permiten a ellos de identificar al perro que van a encontrar. Entonces es como si yo y usted usted se llama su nombre y yo me llamo, y esa es una manera de identificarse si a lo mejor nos vamos a interesar o si a lo mejor usted tiene intenciones amorosas. Es la misma cosa que pasa con los perros, con esas glándulas en el ano. Hay muchos juegos interactivos también, incluso para identificar las intenciones de los gatos o de los perros, porque finalmente hay una gran comunicación entre los humanos y estos animales. Estamos en esta parte que los conceptores la han llamado la parte de la comunicación. Y la comunicación pasa por los sentidos, tenemos la comunicación visual, tenemos la comunicación olfactiva y tenemos la comunicación, la audición del sonido. Y estos tres tipos de comunicaciones de los animales está exprimido aquí por el intermedio de juegos. Usted puede, por ejemplo, aquí en esta, vamos a acercarnos a esta demostración, tenemos una maqueta de un gato y que hay que tratar de ponerlo en la buena posición. Entonces vamos a ver qué tenemos que decir. Entonces vamos a ver la posición de confiado. La posición de confiado, ¿cómo lo vamos a poner? Confiado. Esa es la posición inicial, ya, cuando está confiado, puede estar sentado el gato, ahí, esa. Ah, me equivoqué, tendría que estar más parado. Ok, pero por ejemplo en el juego este sonoro, donde vemos ruidos que emiten los gatos o los perros, de hecho aquí vemos que el gato, hay varios verbos, ¿no? Que el gato maulla, hace fu, crepita, aúlla, gruñe o arrulla, emitiendo señales visuales que refuerzan el mensaje. Y así expresa muchos sentimientos, ¿no? Sí, sí, toda la comunicación sonora, entre comillas, de los gatos está realmente en relación con todas las sensaciones, con todas las emociones. Los animales, perros y gatos, tienen emociones como nosotros y se pueden traducir de una manera muy muy clara. Ese es ronroneo, placer. Sí, ese no hay problema. Bueno, estamos en la tercera parte de la exposición, en la última parte, cuéntenme. Aquí es más el perro y el gato social, adentro de la habitación, o sea, el que está cerca de nosotros, y en la calle. O sea, son las dos partes que los conceptores tratan de mostrar en esta exposición. No se atan perros con longanizas. Perro ladrador, poco mordedor. Quien con el perro se acuesta, con las pulgas se levanta. En esta parte de la exposición, un juego se basa en la infinidad de refranes relacionados con perros y gatos. Aquí hay gato encerrado. De noche, todos los gatos son pardos. Esta lúdica exposición Perros y Gatos se puede ver en la Cité des Sciences hasta el 3 de enero del 2016. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza.